buenas tardes. Puntuales a nuestra cita, como todos los jueves a las 20 horas, aquí está El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM, el jueves o cualquier otro día, porque nos puedes escuchar desde la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, donde está nuestro podcast y también el streaming desde el que nos puedes escuchar, o bien, a lo mejor nos estás escuchando en Radio Espiritrompa, en Radio Bala de Manresa, en Radio Chicharra en Teruel o en Radio Chabolo aquí en Zaragoza también, en otros horarios diferentes. Este programa es un programa en torno a la contrainformación libertaria, al anarquismo organizado, y pues lo hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de la Madalena de Zaragoza, en la calle San Agustín número 18. Y en el programa de hoy tenemos muchos temas para tratar. Por ejemplo, en antifascismo, el asesinato de Nikita, un antifascista. Y en represión, pues hablaremos muchísimo de Valencia, de todo lo sucedido allí y de unas zaragozanas que solicitan la disolución de la Guapo y un blog que han hecho en torno al tema. También hablaremos de Gran Escala, que ha hecho su despedida y cierre. En cuanto a antimilitarismo, hablaremos del escudo antimisiles que desembarcará en el Estado español en el 2014 y de la Libia liberada por la ONU. También hablaremos un poco de Trío Dos Bank y en internacional iremos hasta Grecia y también hasta Brasil con los movimientos sociales que están protestando en Sao Paulo por el racismo y lo que ellos llaman higienización social. Asimismo, no queremos olvidarnos del tema laboral, que nos lo hemos dejado un poco en el tintero, pero no nos olvidemos que la semana pasada hubo una impresionante movilización y en laboral hablaremos acerca del comunicado que nos ha pasado la CNT a propósito del conflicto de las auxiliares de infantil, que la semana pasada os anticipamos, y de una acción que ha llevado a cabo hoy los trabajadores de Hewlett Packard de CGT en el puente de Piedra. Convocatoides, convocatoides, convocatoides. Y en cuanto a las convocatorias para este fin de semana, comenzamos con el viernes 24 de febrero, desde las 6 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quiquemur, jornadas free party con documentales, tecnos, con DJs y live sets, que no sé lo que es eso. Seguimos con el Febrero Feminista, a las 7:30 charla Trabajo Doméstico y Colonialidad por Daniela Ortiz desde Perú. Será en el local de la librería Pantera Rosa. Desde las 12, en el sábado 25 de febrero, desde las 12 de la mañana en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Seguimos con las jornadas Free Party, con vermú, con comida vegana, documentales, DJs y desconciertos hasta altas horas. Y en cuanto a Febrero Feminista, a partir de las 7, medioactivismo feminista también en la librería de la Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul. Y el domingo 26 de febrero, a las 12 de la mañana, te puedes dar una vuelta por el Parque Brühl y saber un poco más de la Carrasca Centenaria del Parque. Con la actividad Acerquemos a los Árboles, organizada por la Asociación Vecinal Madalena Calle y Libertad y la Asociación de Madres y Padres del Cole de Tenerías. Por la tarde puedes ir también a la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 26, y ver la peli 80 Egan dentro de las jornadas de Febrero Feminista. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. Y comenzamos con una muy triste noticia del bloque de antifascismo, y es en concreto el asesinato del anarquista Nikita Kalin. A las 6:30 de la mañana del 9 de febrero, un portero encontró en la zona circundante del Instituto FIAN en Moscú el cadáver de Nikita Kalin. Y bueno, pues Nikita fue apuñalado 61 veces, además de que sus costillas tenían varias fracturas y su cabeza también presentaba heridas. Los asesinos no habían... no habían robado nada, y por el momento la policía ha detenido a un sospechoso que, bueno, pues no sabemos gran cosa de él, salvo que, eso sí, que el sospechoso bajo arresto es un conocido neonazi, y de momento la poli ha dicho que no va a dar más información sobre los otros sospechosos, aunque es obvio que Nikita fue atacado por un grupo. Aparte de la ferocidad del asesinato, la policía no ha interrogado de momento a la madre de Nikita ni al amigo, que fue la última persona que lo vio con vida. Por ello, se sospecha que se intentará cubrir el caso, como ocurre frecuentemente en Rusia. No obstante, el sospechoso ya ha contratado a un abogado. Se teme que la investigación de la policía se esté desarrollando a favor de los intereses del arrestado, así que se necesita todo el apoyo posible y la denuncia pública. Decir que Nikita procedía de una sencilla familia de trabajadores y no escondió jamás sus ideas antifascistas y anarquistas. Y bueno, hay una cuenta de apoyo que puedes consultar en alasbarricadas.org, en la sección de noticias, a través de la Cruz Negra Anarquista de Moscú. Decir que, por desgracia, los asesinatos de gente antifascista en Rusia son demasiado comunes, y bueno, en los últimos años han sido denunciados varios, y además con un especial ensañamiento. Damos un salto espacial y vamos a hablar del Gran Scala, el sueño de los casinos de Monegros, que se va sin despedirse. De hecho, sin decir ni pío prácticamente, tras un año de desaparición de los terrenos que presuntamente iba a ocupar en la localidad monegrina de Ontiñena. El 10 de febrero del 2012 caducaron por impago las últimas opciones de compra que varias decenas de vecinos habían suscrito con la International Leisure Development Spain, su matriz ILD, un consorcio internacional formado por sociedades radicadas en paraísos fiscales y dirigido por empresarios habituados a vivir en el filo de la navaja, cuando no al otro lado de la ley. Aterrizó en Aragón a finales del 2007 como un promotor de un macrocomplejo de casinos y parques temáticos que, según explicaba en un bonito PowerPoint, iba a generar una inversión de 17.000 millones de euros. Fiesta presentación de Gran Scala, diciembre del 2007, en el Salón de la Corona, con... pues además con un lujo y un boato increíble. Al levantar el vuelo, sus jefes han dejado un reguero de deudas de cientos de miles de euros. De hecho, en estos momentos las opciones de compra están embargadas por las deudas generadas por ILD con el bufete de abogados que iba a tramitar el superproyecto, aquel que iba a ser el más grande de Aragón desde los Reyes Católicos. A ese bufete se le adeudan 250.000 euros. ILD había formalizado opciones de compra sobre 1.300 hectáreas de campos y montes a un precio muy superior a su valor de mercado. Pagó un 14% del valor de venta de un millón de ellas y un 2% de las 300 restantes. Pues mucha gente vio en esto pues el pelotazo de su vida, y la cosa ha quedado pues en... además, como dice una frase muy aragonesa, en agua de borrajas. De hecho, ahora sabemos que probablemente no hubo más gestión que vender la moto a toda costa a terceros y pillar el dinero de un pastel especulativo a costa de unos terrenos de valor ínfimo que se revalorizarían automáticamente. Ideas típicas de los años en que se presentó el proyecto con pompa y boato en el Salón de la Corona, aquellos tiempos del ladrillo desbocado. Ahora es el tiempo en que todo el mundo se hace el loco. Nadie quiere saber nada, nadie hace declaraciones, ni Marcelino Iglesias. Os recordamos, expresidente de la DGA y valedor del proyecto en un primer momento, ni Arturo Aliaga, ni Biel, ni nadie. Ese peculiar, Biel, que es del PAR, ese peculiar partido que arrastra toda suerte de manejos turbios y que, sin embargo, sigue en el gobierno de Aragón, una legislatura más. Ni mucho menos los responsables directos de la promotora ILD, una mezcla de trileros de todo tipo, investigados por el periódico de Aragón en reportajes que conducían a paraísos fiscales, colecciones bolivianas, sociedades chipriotas y a deudas con Hacienda que superaban los 350.000 euros. El muerto empieza a oler, a apestar, pero nadie quiere darle sepultura porque, por lo visto, nadie hizo nada. Los funcionarios que tuvieron que hacer gestiones para una ley hecha ex profeso lo debieron soñar. La presentación con fondos públicos no existió. Ni nadie promulgó leyes y avaló una cuadrilla de mafiosos. Nadie asume responsabilidades en el Aragón de los proyectos Estrella, pero el despropósito existió y queda para los anales de la desvergüenza institucional. Y comentar que, obviamente, al hilo del tema de Gran Scala, uno de sus promotores, pues me imagino que habréis oído hablar de, bueno, pues de estos días que Dominique Strauss-Kahn está declarando por haber celebrado fiestas de prostitución, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ha sido detenido un personaje pues por ser el proxeneta de estos temas. Pues bueno, este era el célebre Dede La Sardina, que era uno de los promotores de Gran Scala. Muy loable personaje, pues dedicado, entre otras cosas, pues eso, a la trata de blanca. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Чтобы клянусь об особного пальца. Что ты, а? Что музыка пошла от звука в умо? И, bueno, poco supongo que tendremos que contar de todo lo que ha sucedido en Valencia en estos días. Vamos, me imagino que ya habréis visto sobradamente las movilizaciones que se hacían a la salida del Instituto Lluís Vives en Valencia y de las descomunales cargas policiales que tuvieron lugar allí. Bueno, unas imágenes que sinceramente hablaban pues por sí mismas, ¿no? Es muy poco lo que tenemos que comentar a propósito del tema. Decir que, bueno, pues ha habido movilizaciones en contra de esto, pero sobre todo lo que hubo fue unas cargas policiales que hacía tiempos que sinceramente no se habían visto. Decir que entre los manifestantes había en el Instituto Lluís Vives desde chavales de 12 años hasta ancianos que pasaban por la calle. El número de heridos todavía está pendiente de determinar porque muchos no han acudido a hospitales. Ha habido al menos 36 detenciones, 15 de los cuales están en libertad con cargos y que, bueno, pues pasaron en comisaría pues una estancia nada agradable, 30 horas detenidos con dos vasos de zumo y 30 galletas, eso ha sido todo lo que se les llegó a dar, perdón, 10 galletas, que es lo que tenemos aquí los datos delante, verdaderamente impresionante, muy dice mucho sobre las detenciones. Y bueno, sobre todo también nos gustaría mucho incidir en el tono de las declaraciones que se han visto. Esas declaraciones que hablaban de el enemigo cuando estaban hablando de pacíficos estudiantes, pues de simples estudiantes que ahí estuvieron y que hicieron pues bueno un poco lo que podían, pues bueno, simplemente reivindicaban mejoras en sus institutos que estaban sin calefacción, institutos que se enfrentan a las deudas de lo que es todo un síntoma de una comunidad como la valenciana que ha tenido las santas narices de gastarse 277 millones de euros en montar una carrera de Fórmula 1 y que sin embargo pues ahora tiene a los estudiantes sin calefacción y acudiendo con mantas al instituto. Pues una comunidad donde se plantea derribar barrios enteros para ampliar una avenida y sin embargo pues hay estudiantes estudiando en barracones, pues bueno, unas cosas que vienen de aquellos tiempos de ladrillo que enlazan precisamente con lo anterior de Gran Escala y que sin embargo pues parece que sí que están muy sueltos para mandar a la policía a machacar a todo aquel que proteste. Pero bueno, que se han encontrado con la horma de su zapato, porque hacía tiempo que no se veían movilizaciones estudiantiles tan masivas como las que hemos visto en estos días. También es curioso todos los medios relacionados con la extrema derecha que hay en este país, pues desde Intereconomía, Federico Jiménez Los Santos, La Razón, que hablaba de estos jóvenes, de estas personas, bueno, y no tan jóvenes, porque también había profesores, había trabajadores y había padres y madres de alumnos. Pues hablando de ellos como delincuentes, no como presuntos delincuentes, llegó a decir Jiménez Los Santos, sino como auténticos delincuentes. Delincuentes en un sitio, en una comunidad en la que, bueno, pues todos sabéis lo que ha pasado con Camps y sus trajes y todos los mamoneos desde el caso Mundagarín a todo lo demás. Pues bueno, delincuentes son los chavales y las chavalas que salen a protestar a la calle. Es verdaderamente alucinante. Además, haciendo apología de la violencia policial sin ningún tipo de consideración a los mínimos derechos humanos que se supone que garantiza nuestra sacrosanta Constitución. En fin, pero lo que es cierto también que en el lado positivo mucha gente ha reaccionado al ver esta brutalidad policial y también pues ha habido manifestaciones en apoyo a estos jóvenes en diferentes puntos del estado, como por ejemplo aquí en Zaragoza, que hubo una concentración en la universidad. Y al hilo de esa concentración en la universidad, pues comentar que al menos 2.000 jóvenes mayormente, muchos de ellos de institutos, aunque también de enseñanzas universitarias, que precisamente la Universidad de Zaragoza es un ejemplo de problemas económicos en estos momentos, se movilizaron contra la violencia policial y ya de paso aprovecharon para sacar toda esa rabia que hay contenida en unos estudiantes, que esto sí que pueden decir que no han hecho nada para merecer esta crisis y que sin embargo pues la están pagando. ¿Y de qué manera? Pues estos 2.000 estudiantes avanzaron e hicieron en un primer lugar una concentración que luego se transformó en manifestación que recorrió las calles de Zaragoza, ni más ni menos que hasta la Plaza del Pilar. A lo largo del camino, decir pues que se realizaron pintadas en diferentes bancos, que también fueron rotas algunas lunas y especialmente recibió las iras una tienda de Movistar, una de estas multinacionales, pues Telefónica, que sí, ellos sí que tienen la culpa de la crisis, aunque la estemos pagando todos y todas. Pues eso, estas 2.000 personas salieron y se manifestaron por el centro de la ciudad y asimismo pues han anunciado más movilizaciones. En Huesca, alrededor de 300 personas se concentraron durante la tarde-noche delante de la delegación de gobierno. Durante la concentración hubo gritos en contra de las distintas actuaciones policiales, a la vez que se pidió responsabilidades y se leyó un comunicado. En él se denunció que no solo en Valencia se padece el yugo de los recortes y hubo recuerdos, por ejemplo, al municipio de Borja, donde se están desarrollando las clases por debajo de los 10 grados. También comentar que en Jaca medio centenar de personas se reunían en la Plaza Viscós para denunciar la violencia policial. Espontáneamente se celebró una asamblea en la que se manifestó la preocupación por la violencia policial, pero hay que decir que bueno, pues que la resistencia es fértil y que se aprovechó para recordar la necesidad de movilizarse contra hechos que afectan tan directamente a la comarca como el recrecimiento del pantano de Yesa. Decir que, asimismo, en Teruel, en el campus universitario, que está en la ciudad escolar, se movilizó la asamblea de estudiantes junto con Purna, que es pues de corte aragonesista, y la CNT y varias decenas de personas se movilizaron. No tenemos noticias, aunque sabemos que sí que hubo concentraciones en Egea y en Andorra. No, no, no, no se puede dormir. y como sería prácticamente imposible dar la crónica de todo lo que, pues de todas las movilizaciones que ha habido en el estado, pues decir que bueno, pues que ha habido, tenemos aquí movilizaciones, podéis escuchar todos los podcasts de Radio Clara y de Radio Malva y otras radios en el servidor alasbarricadas.org, porque sería imposible cubrirlos aquí, que en Madrid hubo una multitud increíble de miles de personas que aguantó hasta las 11 de la noche movilizada, que hubo movilizaciones en Barcelona frente a la delegación de gobierno y asimismo como en bueno, pues en prácticamente todos los puntos del estado, a destacar pues entre otros lugares Granada, Sevilla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este enemigo en efecto se está convirtiendo en un enemigo de un estado que está recortando la educación, que recorta los servicios más básicos, pero un enemigo que se moviliza, un enemigo consciente. Si queríais guerra, la vais a tener, nos dicen desde diversos twitters varios estudiantes. Pero si algo es indignante es leer las declaraciones de los sindicatos policiales, que hablaban de un circo que se montó en la calle como si hubiera sido algo como divertido. Y bueno, pues al pueblo pan y circo, el pan es caro y el circo se monta en la calle. Y acusaban a los estudiantes de utilizar pasamontañas y capuchas, supongo que sean como los que utilizan los antidisturbios, sobrepasar de forma violenta cordones de seguridad policial, quemar contenedores y lanzar botellas y cortar el tráfico. Bueno, todo esto la verdad es que casi parece una tomadura de pelo. Estamos hablando de heridos, de jóvenes pateados en el suelo, de imágenes donde se ve pues a un señor que salía de una oficina fumando un cigarro pateado por los antidisturbios, de un joven con la nariz rota, de jóvenes a los que se deja sin comer ni beber en las comisarías. Y bueno, pues estos auténticos energúmenos, que bueno, pues que van protegidos con casco, con guantes, con refuerzos, con espinilleras, con hombreras, con un chaleco antibalas, hablan de que los jóvenes les han tirado piedrecitas y que han cortado el tráfico. La verdad es que sería de risa si no fuera pues eso, por toda la gente herida, por las madres con ataques de histeria, pues bueno, pues por todo lo que se ha visto en Valencia en estos días. Y que bueno, no por ser la cara real del Estado es menos dura. Y si hablamos de la cara menos amable de la policía, pues os queremos comentar un blog que se ha creado en Zaragoza, que es guapodisolucion.wordpress.com. Guapo, no de guapo de una persona que sea guapa, sino todo lo contrario, sino guapo, la unidad de la policía local. Y os va a leer un poco la introducción mi compañera. Pues os vamos a explicar un poco qué son los guapo. Son agentes de la policía local, sus siglas son Unidad de Apoyo Operativo, y fue creado en el año 2008, el año de la Expo, bajo el pretexto de velar por la seguridad ciudadana y de servir de apoyo al insuficiente número de dotaciones policiales, insuficiente entre comillas, claro. Lo que te están ocultando es el verdadero trabajo que realiza esta unidad: montajes policiales, redadas raciales, sobre todo con detención de manteros, amedrantamientos, humillaciones, vejaciones a quienes militan en movimientos sociales, palizas a ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, y también pues sobre inmigrantes. Son macarras violentos bajo la impunidad de un uniforme de policía. Antecedentes, ¿recordáis lo que era la V? La V era la Unidad de Vigilancia Especial y se trataba de una unidad similar a los guapo creada también por el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 80, con el objetivo de controlar el gamberrismo, la delincuencia y los grupos vandálicos. Nada más lejos de la realidad. Entre sus hazañas se encuentran agresiones a periodistas, palizas a miembros de movimientos sociales, como por ejemplo la de los Pinares de Valencia, el asesinato de Ángel Lapuente, un chaval de 16 años que conducía un coche robado, y un largo etcétera. Por ejemplo, la intervención que hubo en la asociación Barrio Verde. Bueno, se me ocurren un montón de cosas. Relación entre ambos. Los agentes que dirigían la V son quienes han adiestrado, quienes dirigen y quienes comparten uniforme con los nuevos matones del Ayuntamiento de Zaragoza, la Guapo. Recuerda que tú puedes ser la próxima víctima, ya que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede ser víctima de estos elementos. Guapo, disolución. Y este blog pues tiene también una sección donde puedes denunciar la las agresiones que padezcas por parte de este grupo armado de la policía local. Recordar asimismo que en los últimos tiempos han proliferado muchos cuerpos de élite dentro de las policías locales del Estado español y son tristemente célebres la Guardia Urbana de Barcelona o el Grupo Especial de la Policía Local de Sevilla. Y esto no lo decimos nosotros y nosotras, y no lo dicen tampoco la gente que está llevando a cabo esta campaña contra los guapos, sino que lo dice Amnistía Internacional en varios informes. Y nos vamos a Chile. Y a denunciar la huelga de hambre que están llevando a cabo tres presos anarquistas, Freddy, Marcelo y Juan, que están en huelga de hambre desde el 17 de febrero, en concordancia con los días de agitación solidaria internacional por su libertad hasta el 29 de febrero. Se han convocado estos días solidarios. Estos compañeros han sido castigados y aislados por la medida de lucha que están llevando a cabo y se les prohíbe el ingreso de agua, con el claro fin de machacarlos no solo moralmente, sino físicamente también, dado que la falta de suficiente líquido por más de 10 días puede acarrear serios problemas de salud. La actitud del Poder Judicial, encarnado en los carceleros de turno y diversos lacayos, es esperable. La consecuencia, pues el olvido desde los medios de comunicación también. Y bueno, pues de momento estos libertarios parece ser que tienen el objetivo de castigarlos ejemplarmente para dar miedo al resto de militantes potenciales o activos. Así que lo han intentado en la región de los mapuches, dominada por el Estado argentino antes, y lo intentan ahora tras la cordillera. Aún así no van a conseguir nada más que reforzar las convicciones de quien sabe que solo la lucha nos hace libres. Y bueno, pues hay un blog para seguir la lucha de esta gente, que es freddymarcelojuan.noblogs.org. Vamos, con que pongáis junto Freddy con dos Ds, Freddy Marcelo Juan, supongo que podréis encontrar abundante información sobre estos presos libertarios. Más de 3.000 personas se manifestaron por las calles de Zaragoza el pasado jueves a pasar del frío y el cierzo, convocados por los sindicatos llamados minoritarios, CATA, CGT, CNT, Intersindical y SOA, y apoyados por diferentes colectivos. En un ambiente reivindicativo y bajo unas frías temperaturas, estos miles de personas recorrieron el centro de Zaragoza hasta el edificio Pignatelli, sede de la DGA, para mostrar su rechazo a la reforma laboral y a los recortes públicos. En fin, que pues eso, que se demostró que los minoritarios no sacarán las 40.000 personas que dicen que sacaron la UGT y Comisiones el domingo, pero sí que sacaron a miles de personas dispuestas a luchar. A los lemas clásicos de toda manifestación, alternativa popular y de clase, como reforma laboral para la Casa Real o contra el capital, huelga general, pues se unieron otros, pero con un claro mensaje. Y es que hay gente que no va a estar dispuesta a tolerar ni a tragar todo lo que nos están haciendo. una vez más, la unión y el trabajo sindical de estas organizaciones han dado como resultado que, pues que estas personas estén dispuestas a salir a la calle, y veremos, o esperemos que esto sea el principio de una acción sindical verdaderamente revolucionaria y luchadora. Comentar asimismo un tema recurrente que ha sucedido en todo el Estado y que la verdad es que nos da mucho que pensar sobre la actuación de los sindicatos mayoritarios. Como quizás sepáis, el 15M convocó bloques críticos en las manifestaciones de los sindicatos mayoritarios, de los que convocaban Comisiones y UGT este domingo. Y bueno, pues aquí en Zaragoza también hubo, y una cosa común a todos es que estos bloques críticos que salían de otro sitio y acudían a juntarse con la manifestación de los mayoritarios para estar en la parte de atrás, todos se encontraron con una separación de cordón policial entre los burócratas de los mayoritarios y la gente que llevaba un discurso crítico. Bueno, pues esto lo han denunciado diferentes organizaciones populares de varios sitios y la verdad es que nos parece la mar de chocante. Por lo visto, los presuntos representantes de los trabajadores tienen más miedo a los trabajadores que a la policía. Muy chocante. Que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Sin ti no lo sabía. Y yo no lo sabía. Y dos comunicados sindicales que nos remiten. Por un lado, CGT, que sus trabajadores de la sección sindical de CGT en Jeblet Pácar de Zaragoza han realizado una espectacular acción hoy colgando grandes banderolas del puente de piedra. Más que nada porque, pese a lo que ha llamado la atención, no ha salido en ningún medio oficial, lo cual nos resulta bastante sorprendente. Defienden la consecución inmediata de un plan de empleabilidad inmediata del grupo HP que garantice los empleos de uno de los mayores gigantes informáticos del mundo. Y es que no deja de ser chocante que bueno, pues que una empresa como Hewlett Packard, que tiene millones de euros de beneficio, sin embargo, esté haciendo eres y despidiendo a gente. Y os damos el comunicado completo de una noticia que os adelantamos la semana pasada, y es que desde la CNT de Zaragoza informan que en fecha reciente se ha llegado a un acuerdo que en principio obligará a readmitir a las auxiliares de infantil que fueron despedidas. Y bueno, pues este conflicto lo hemos ido siguiendo bastante aquí. Fueron despedidas al inicio del curso escolar y en su día interpusieron demanda, y dicha readmisión será efectiva para el próximo mes de septiembre, inicio del curso 2012-2013. Los aspectos más significativos son que ha habido una cesión de contrata entre ULNSA y MT Servicios Educativos y se ha procedido a la firma de un acuerdo con carácter individual para cada trabajadora de las que habían demandado, unas 80 de las 103, en virtud del cual la empresa se compromete a readmitir cada trabajadora en el colegio donde venía prestando servicios hasta su despido y a contratar fija discontinua a todas y cada una y reconocer la antigüedad acumulada por cada trabajadora que hasta ahora se les había negado y que en algunos casos alcanzaba los 10 cursos. Pues bueno, el movilizarse tiene premio. Desde luego, como se suele decir, si te quedas quieto, una cosa puedes tener seguro, y es que nada cambiará. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. y vamos a un bloque hablando un poco de la crisis y eso. Y como sabéis, pues hay mucha demagogia en todos estos temas que va sacando el gobierno. Ellos que hoy hablaban de la dación en pago y todas esas cosas, y bueno, pues estos desahucios no se fían, ni mucho menos a fiar de un gobierno del PP, y mandan un comunicado que pensamos que es interesante leer aquí. Y es que ante el anuncio aparecido de que adelanta algunas medidas para evitar desahucios, de que ha anunciado Luis de Guindos, Stop Desahucios Zaragoza quiere advertir que, bueno, pues que se felicitan por un lado de que gracias a la lucha, la determinación y el sacrificio de muchos y muchas desahuciadas, se ha conseguido que se reconozca que hay malas prácticas profesionales de banqueros, notarios, tasadores y una legislación hipotecaria muy regresiva, fruto de sucesivos gobiernos neoliberales y que dejan a los ciudadanos en total indefensión. Pero pues no se necesitan recomendaciones, en todo caso, a los bancos, sino una legislación que en todo caso garantice los derechos fundamentales de las personas. Y es que en estos años de crisis se acumula una gran experiencia de negociaciones con la banca que ha demostrado que la intervención pública no se puede limitar a apelar a la buena voluntad de bancos y cajas, porque estas entidades son empresas cuyo objetivo es hacer máximo beneficio para repartirlo entre sus accionistas. Por lo tanto, es inaceptable dejar que sigan siendo los bancos los que decidan en función de sus intereses y no de las condiciones de las familias quienes se salvan de la deuda y del desahucio y quienes no. Y es que se anuncian nuevas medidas, son incentivos fiscales y nuevas partidas del ICO. O sea que realmente lo que se da es más pasta a los bancos, más créditos y no se ayuda realmente a las familias. Recordemos, se ayuda de hecho a la banca, que la moratoria del Instituto de Crédito Oficial aprobada por el gobierno anterior terminó siendo un absoluto fracaso para las personas y a la hora de la verdad lo que se está consiguiendo es que se implica más dinero público para las entidades responsables de la crisis y eso es muy importante que se quede claro. Y recordamos que ya llevamos más de 330.000 ejecuciones hipotecarias, al menos 2 a 3 al día, solo en Zaragoza. Y por lo tanto hay cientos de miles de familias que han sufrido el injusto procedimiento de ejecución español, quedándose con una deuda de por vida y sin vivienda. Las medidas que se aprueban deben contemplar a la gente ya afectada, no a medidas que solo sirven a futuro. No se acepta que se sacrifique a millones de personas mientras las víctimas de la estafa inmobiliaria y financiera exigen reparación y una segunda oportunidad. O sea que, resumiendo básicamente, que no se necesitan recomendaciones o incentivos a la banca, sino el derecho a una segunda oportunidad y sobre todo una cosa fundamental, ya que tanto hablan de democracia y de constitución y esas cosas, que se garantice aquello que tanto hablan de el derecho a la vivienda. Y es que muchas veces todas estas medidas suenan muy populistas, suenan muy bonito, pero a la hora de la verdad lo que sucede es que termina habiendo más pasta para los bancos y leyes que a la hora de la verdad no son sino papel mojado. Uy. Y un pequeño fallo porque nos hemos quedado sin música, pero algo meteremos. Y hablando de bancos, vamos a hablar otra vez de Triodos Bank y la llamada banca ética. Y es que ya os hemos comentado varias veces que Triodos Bank, un ejemplo de banca ética entre comillas, participa financiando centros de reclusión de jóvenes. Y bueno, pues en estos momentos, gente que tenía sus ahorricos, sus perricas ahí metidas en Triodos, pues está planteándose desde luego no participar en este tipo de banco. Y desde la Prospe hay una convocatoria para los clientes y accionistas de Triodos que están preocupados por las inversiones del banco en los centros de detención de menores gestionados por Obelén. Y entonces, precisamente hoy, a las 6:30 se van a juntar y decidir qué hacen a partir de ahora. También pretenden que toda esta cuestión llegue a la mayoría de los clientes de Triodos, pues para presionar y que no se financien este tipo de centros. Por otra parte, precisamente Tiro 2 está financiando la reapertura del centro Casa Joven, y que os recordamos que en este centro, pues bajo cuya custodia murió en el año 2010 la niña Saray Granados, de 14 años. Y precisamente ayer aquí en Zaragoza hubo reparto de octavillas frente a una presentación de Trio 2 Bank, pues un poco informando a la gente que a lo mejor con toda buena voluntad del mundo pues iba allí a meter sus cuatro perrillas, pensando que esta gente pues es mejor de lo que ellos dicen ser. Y un tema que se nos quedó la semana pasada, pidieron que resumiéramos exactamente cuáles habían sido las últimas medidas aprobadas en Grecia, y lo hemos extraído de la página anarquismo.net, traducido, bueno, y lo ha hecho la Unión Sindicalista Libertaria, que bueno, que son unas letrujas de estas en griego, pero vamos, como tengo la traducción, pues bueno, básicamente lo que viene a decir que es lo que ha sucedido para mayor gloria de la patronal, los tiburones de las finanzas y los especuladores en Grecia. Pues las principales medidas aprobadas la noche del domingo 12 de febrero en el llamado Memorándum 2 son lo siguiente: reducción del un 22% del salario mínimo, que pasa de 741 euros brutos a 586, con lo cual te quedarías con un salario de unos 489 euros netos. Para los menores de 25 años, la reducción es de un 30%, con lo cual ganarían 440 euros mensuales. Se congela el salario mínimo, asimismo, y la antigüedad hasta que el paro no baje al 10%. Se abolen las horas extra al introducirse el horario flexible en los nuevos convenios, o sea, puedes tener el horario que la empresa decida. Al calcular un convenio colectivo, se reduce a los 3 meses el periodo de renovación automática de los términos del mismo si no se llega a nuevo acuerdo, con lo cual se queda congelado salario y todo. Se recortan las materias de pensiones, es decir, también en pensiones primarias en casos como los trabajadores de la compañía eléctrica, la de teléfonos, etcétera, etcétera. Se abole la estabilidad laboral y todas las normativas laborales existentes en los bancos y las compañías públicas o con un porcentaje de participación pública, lo que incluye pues todas las compañías, como hasta la tele pública, el transporte público o correos. Se cierra el organismo de viviendas sociales y se abole la contribución de 2% a favor del mismo existente hasta ahora. Se reduce un 5% la cotización empresarial a la seguridad social y se despiden y prejubilan en el sector público 15.000 personas hasta 2012 y 150.000 hasta 2015. O sea que esto es, cabe señalar, que además se añade el aumento del IVA en alimentos, medicamentos, asistencia sanitaria, energía eléctrica, abastecimiento de agua, transporte público o gas natural. O sea que en la práctica, pues este es el resumen de todo lo que ha pasado en Grecia, se retrocede a niveles similares a los años 50 a los trabajadores y trabajadoras griegos. If it does, you can believe me. Pues cuando, como se suele decir, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y bastante claro está la dirección en la que va la reforma laboral, esta que nos va a llevar, no sabemos si a Laponia o a dónde, pero que sí que nos lleva por muy mal camino en el Estado español. Si así están en Grecia, pues aquí que vamos un poquito por detrás de ellos, no podemos esperar más que lo peor. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y bueno, vamos a hablar ahora del escudo antimisiles que Estados, bueno, que los Estados Unidos van a empezar a desplegar. Y el elemento naval es muy importante, y ese elemento naval pues va a tener su base en Rota, aquí en el Estado español. El envío de destructores portamisiles de la Armada estadounidense, el Ross y el Donald Cook, está previsto a partir del 1 de octubre del 2013. Y en estos momentos ambos navíos están apostados en la base naval de Norfolk. Y también se trasladará a partir del 2014 otros dos destructores, el Portel y el Carney. Y estos cuatro buques formarán el sistema de defensa antimisiles Aegis. Estos son cuatro buques adscritos al escudo antimisiles en los primeros de la Armada estadounidense con base permanente en el Estado español. Y que en estos momentos normalmente están haciendo escala en varios países, como por ejemplo Italia y ahora Libia. El proyecto también involucra un radar en Turquía, una base antimisiles en Polonia y Rumanía y los sistemas antimisiles de los estados europeos de la Alianza. Es decir, que el elemento naval pues nos lo vamos a comer aquí en el Estado español. Pese a la retórica oficial de la OTAN, que justifica esta creación de sistemas por su deseo de proteger a Europa de un eventual ataque de Irán o Corea del Norte, este proyecto es visto como una amenaza, o sea, como una amenaza para Rusia concretamente, y de hecho así lo entienden los rusos, ya que sobre todo por el hecho que Bruselas se niega por el momento a dar garantías jurídicas a Moscú de que el escudo no va dirigido contra el potencial estratégico nuclear ruso. Es decir, que estamos volviendo un poco a los tiempos de la Guerra Fría. Y es que la idea de Estados Unidos, con apoyo de la OTAN, es la de tener bases militares por toda Europa. Y con el invento este del escudo antimisiles, pues lo ha conseguido. Es decir, que Europa simplemente va a ser una colonia más de Estados Unidos, más de lo que lo es en estos momentos, y el Estado español es una de las piezas más importantes por su situación estratégica, pues la más al sur de Europa, que precisamente pues uno de los puntos más importantes de este escudo antimisiles. Y os vamos a comentar ahora declaraciones de Nigel Neuer, director de la Organización de Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto a Libia. El comentario llega después de que el representante de la nueva Libia anunciara en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los gays amenazan la religión y la continuación y reproducción de la raza humana. Esa es la nueva Libia, esa es la Libia a la que el Estado español... con la que el Estado español pues ha participado en esa guerra. Y bueno, pues este es un ejemplo de lo que os hemos comentado muchas veces, que de Guatemala a Guatepeor, y desde luego sin ser fans de Gaddafi, lo que ahora llega pues no es mejor, sino que parecido o, bueno, primos hermanos. Lo mismo ocurrirá también con Siria, que se está promoviendo una guerra civil desde fuera, y que pues si el régimen de Bashar no es para nada... digamos que proclive los derechos humanos, lo que vendrá después pues será, digamos que un poco de lo mismo. Y es que parece ser que Libia se va a convertir en una república islámica, y que pues precisamente pues las pocas cosas que tenían de ventaja algunos sectores sociales, como por ejemplo las mujeres, pues se van a acabar. Digamos que esto va a ser pues como Afganistán, las mujeres profesionales de vuelta a sus casas, y digamos que, bueno, pues eso, que las cosas van a quedar de esta manera. Sobre todo hay muchísima preocupación por colectivos homosexuales, y es que se ven pues ya condenados a muerte, apedreados, etcétera, etcétera. My patootie. Y en nuestra sección de internacional comentamos, en cuanto a la central de Fukushima, que hace mucho que nos hablamos, que en estos últimos meses ha vuelto a subir la temperatura de los reactores, del reactor 2, que es el que tiene más peligro de fusión nuclear, y ha subido hasta los 75 grados centígrados, lo que supone el nivel más alto desde el pasado mes de diciembre. De nuevo ha vuelto a ser enfriado, y en estos momentos la temperatura del reactor es otra vez de 70 grados, es decir, que ha vuelto a subir otros 25 grados desde su último enfriamiento. Esto fue el martes pasado. Los técnicos dicen que esta subida de grados pues es muy peligrosa y tampoco tienen mucha idea de cómo conseguir que las cosas mejoren. Para más INRI, resulta que, según la Universidad de Tohoku, observando el estudio de 6.000 terremotos de la zona, parece ser que justo debajo de la central nuclear se ha producido una falla, una abertura, una fisura, que pues todavía complica más la situación de Fukushima. Esta falla, esta abertura que se ha producido en el subsuelo de la central, puede que dar lugar a otro movimiento de tierras cuyo epicentro sería la misma central, y no nos queremos ni imaginar la catástrofe que esto supondría. Recordar que Fukushima es uno de estos temas de los que no se habla, pero no por ello deja de existir, y es que a menudo es una de las cosas que precisamente denunciamos aquí en El Acratador, que la verdad, pues ahí está. Otra cosa es que nos la quieran contar, no necesitan mentirnos, basta con que no nos cuenten nada. O que nos olvidemos. Recordamos que lo de Fukushima va a hacer ya un año, que pasó, fue el 11 de marzo, y fijaos, un año y las cosas siguen estando absolutamente en el aire. Y ahora os vamos a hablar de las protestas que está habiendo en Sao Paulo por el racismo y lo que los movimientos sociales llaman higienización social. Después de una serie de actividades realizadas en el centro de la ciudad el pasado 9 de febrero, las entidades que componen el Comité contra el Genocidio de la Juventud Negra promovieron una marcha para el sábado 11 por el emblemático barrio de Higienópolis, en la capital de Sao Paulo. Y pues a la marcha acudieron cerca de 25 entidades, principalmente de los movimientos negros, pero también de los movimientos populares y de los movimientos de liberación sexual, de leyes de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que desde principio de año están denunciando una ola de racismo y de criminalización de la pobreza que ha barrido todo el país, pero que en Sao Paulo tiene, digamos, sus ejemplos más violentos, como el asesinato de varios transexuales y prostitutas, también las agresiones a gente de origen etíope, concretamente a una niña por tener el pelo rizado, los incendios que ha habido en favelas estos últimos meses. Y entonces todo esto ha dado pie a que a partir de ahora estas organizaciones se marquen unos objetivos, y van a ser los siguientes. Hay una marcha para el día 21 de marzo, que es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, y que va a ser en el barrio de Higienópolis, cuyo nombre lo dice todo. Y es que este barrio fue planeado por los arquitectos alemanes a finales de 1800, y pues a finales del siglo XIX, principios del XX, y que nació para abrigar y garantizar el confort de la gente diferenciada, es decir, de la gente de origen blanco, sobre todo alemanes, que fueron ahí a esa época. Y lo ves y parece pues un poco como la Colonia Dignidad, así una pequeña Baviera en mitad de Sao Paulo. Y bueno, pues digamos que se está volviendo a este tipo de políticas higienizantes, con barrios solo para blancos, con barrios controlados por las clases medias y altas, y el resto de la gente pues solo le queda vivir en chabolas en las favelas. También hay una gran marcha para el 13 de mayo, que es el se celebra la que ellos llaman falsa abolición de la esclavitud de los negros en Brasil. En fin, esto este tipo de actividades está formada desde, por ejemplo, el Centro Académico de Ciencias Sociales hasta el colectivo Anarcopunk SP, los colectivos antihomofobias, el Movimiento Negro Unificado, en fin, que hay un montón de colectivos sociales que se han organizado pues para acabar con este clima de violencia que está sufriendo sobre todo la gente negra. Y en este acratador nos ha dado para decir bastantes noticias, pese a, bueno, a que hemos tenido problemas informáticos realmente serios, y confiamos en que la gente de servidorainfo.org pueda restaurar pronto su página web. Y nos despedimos el acratador, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía. Why am I wasting these